crecemos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Seguro matados de tanta risa, aquí estamos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han marchado, y por primera vez tocándonos.